prepárate, porque ya empieza Rock y Violencia, tu programa de rock. Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Rock y Violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rock y Violencia. Rock y Violencia. Yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y Violencia! Buenas noches, buenas tardes, amas de Rock y Violencia. Sí, sí, señores, después de un mes de más o menos un atraso que tuve de ataques de paranoia, ataques de pánico, etcétera, etcétera, por diferentes motivos, vuelve Rock y Violencia más fuerte que nunca. Empezamos, como siempre, dando la agenda. Este jueves, jueves 3 de diciembre, 23 horas, en La Revuelta, un lugar nuevo que todavía no conozco. Entre Ríos 949 se van a presentar dos bandas. ¿Qué es que sé? Para los que no saben francés, ¿qué es lo que es esto? Y Antes de Nacer. ¿Qué es que sé? Es la primera vez que se presenta en vivo y van a dar supuestamente un potente y psicodélico indie Brit Freak Show junto a la banda Antes de Nacer. De ninguna de las dos bandas tengo nada, pero sí voy a colgar un videito que tiene en la página de las chicas de Antes de Nacer acá en el blog. Abajo del reproductor, arriba, no sé dónde va a estar, va a haber un videito de las chicas antes de nacer. Después, el viernes 4 de diciembre ya, 22 horas en el Galpón 11, Sargento Cabrera del Río, ya todos lo conocen. La despedida de año con Carmina Burana, Natura Manda y Ramera en vivo. Lo que vamos a pasar es Carmina Burana, el tema Super Amigos. Para vos, papi. Bueno, señoras y señores, seguimos con la agenda. Sigue el sábado 5 de diciembre a las 22 horas en Willie Dixon, Suipacha y Güemes toca Rhythm. Presenta su flamante última producción, Donde Brilla el Sol. Después, lo que estamos esperando todos, amigos, el sábado 5 de diciembre, supuestamente a las 22 horas en el sótano Mitre 785, vuelve este año Asco y Pena. Después de haber tocado en Las Delicias, su barrio natal, vuelve Asco y Pena, esta vez en el sótano, con las bandas Fuera de Control, Interna 29 y Denimados. Lo que vamos a pasar ahora es de Fuera de Control, Siempre Fuertes, y para todos los que son de barrio y tienen códigos, Mi Barrio, Aquellos Años Felices, para vos, papá, también. Rock y violencia. We'll be right back. Sí, sí, señores, eso fue Asco y Pena desde Las Delicias Hardcore. Seguimos, lunes 7 de diciembre, acuérdense que el 8 es el Día de la Virgen. Van a estar Cotwana y Los Cafles en el Metropolitano, en el Shopping Alto Rosario, Scalabrini y Ortiz. Las bandas invitadas, bandas invitadas, barras y selecto. Ambiente climatizado, tienen unos aires acondicionados impresionantes. Después, también, el lunes 7, lo que estábamos esperando todos, Unánime, en el Centro Cultural La Revuelta, que lo voy a ir a visitar el jueves, en un recital del jueves, obviamente. Entre Ríos 949, Unánime festeja 10 años de hardcore y adelanta tema de su primer CD. Esperar no es una opción. Bandas invitadas, Son 84, Los Pilotos, Discarne y Friendship. Friendship, parece una broma. Anticipadas con descuentos a 10 pesos en ASFEC. San Martín 841. Y lo que vamos a pasar es un tema de Unánime. Disculpen, eso no se hace. Terminamos con la agenda del fin de semana. Lo que sigue son unos temas que ilustran lo que me estuvo pasando últimamente en estos días. dedicadas a una persona muy especial, obviamente. Los que no se enteraron ya se van a enterar. Y empezamos con No demuestra interés, Desilusión. Continuamos con esta seguidilla de temas conceptuales. Lo que sigue, Sociedad Alcohólica, Jack Tale. Siempre hay alguien que te amarga la existencia. Subiendo un poco más en la intensidad de los temas, señoras y señores, con ustedes, Brujería, La Traición. Por si hay alguna duda o a alguien no le quedó algo en claro, vamos a terminar con Intent Mosh, MFH, Materia Fecal Humana. ¡Vamos! Y bueno, señoras y señores, terminando ya el séptimo programa de Rock y Violencia, no hay nada más para decir, sobre todo que ya sé, este programa estuvo dedicado a toda vos, papi, pero igual no te creas que eso es tan importante, porque en realidad nada es tan importante. Saludos.